Pues buenas tardes a todos. Esto es Historias de Mar y Ciudad. Empezamos este jueves con una música que nos llevará, espero, a unos países lejanos. Estos son Jacomina, Criste Macker y Rodrigo Rodríguez, a quienes tuve el placer de conocer en Asturias, a los dos independientemente. Este hombre en marcha sobre la tierra que gira va también, como todos nosotros, caminando dentro de sí mismo. Camina bajo la solitaria luz crepuscular. Las ásperas sandalias le astillan los pies. No lo salva ni del sol ni de la lluvia su atuendo escaso. La daga del aire le penetra los huesos. Y el cielo es un manto lejano y austero. En Europa, Spinoza pule, lento y paciente, los futuros cristales de un telescopio. Entre las casas bajas y las calles de piedra, Vermeer pinta el rostro obicuo del Delft. Frente a la aciaga estufa, Descartes piensa en la negación del mundo. Nadie sabe que un hombre, hacia el final de sus días, recorre en la intemperie de la tarde el paso de Shirakawa. Nadie sabe que en el rojo horizonte del oriente encuentra la milagrosa eternidad. Vaso, camina. El vasto espejo de la montaña le devuelve su cara. Escucha, impertérrito, el frágil sonido de una laguna, el húmedo rumor del viento, la voz pausada de las hojas, el ciclo interminable de las noches y de los días. Ha encontrado en el silencio de su mente el sonido de la naturaleza. Ha encontrado la cifra del tiempo en un instante. Y cada paso que da es la sombra de una palabra. En la noche de la partida, sus piernas inmóviles resisten la despedida. Anotó en su diario: me pareció que no avanzaba al caminar. La gente que había ido a despedirme no se marchaba, como si no hubieran querido moverse hasta no vernos desaparecer. Basho inició su viaje con la compañía de un discípulo. Como Dante y Virgilio, los dos poetas japoneses viajaron juntos hacia las regiones de lo desconocido. Como el florentino, fue guiado no por Sora, sino por la curiosidad y la esperanza. Ya en el trayecto, comprueba que los lugares mencionados por los poetas han sido devastados por el tiempo. Diferente, la cara del mundo lo perturba. Escribió: el tiempo pasa y pasan las generaciones y nada, ni sus huellas, dura y es cierto. Hola Pedro Gil Zoriel, Zoniel, lo estoy pronunciando bien. Muy buenas noches, tiene la libertad usted de pronunciarlo como quiera, querida Sofía. Sí, está pensado para eso, precisamente para que cada uno elija el tono y la manera de pronunciarlo. Estupendo, oye, me viene divino. Pedro, ¿tú tienes algo en común con algo de lo que yo he leído aquí? Uf. Hablábamos de Basho y de su viaje. Imagínate, ha sido uno de mis padres literarios, Macho Basho, y su viaje exterior cruzando los Alpes japoneses también ha sido un viaje interior, porque bueno, fue el padre del haiku de alguna manera y un movimiento que ha marcado mi manera de ver, de mirar sobre todo la realidad cuando viajo, ¿no? Yo no viajo con cámara fotográfica, pero viajo con una libreta donde siempre anoto haikus. Entonces, pues imagínate, has dado de lleno en el corazón y en las emociones de este viajero. ¡Qué estupendo! No tenía ni idea, pero normalmente en este programa abro con poemas, abro con literatura poética, la mayor de las veces, pero no me apasionó nada de lo que encontré abordándolo así simplemente, no como temática de viajes. Por supuesto que hay un montón de poesía y por supuesto que un viaje es algo muy poético, o sea que, pero no encontraba yo algo así que me matara, que es como a mí me gusta. Y entonces me acordé de Basho, que caminó y escribió, y me acordé también pues un poco de que tenía que haber alguien que hubiera escrito acerca de Basho, viajes y poemas, y efectivamente, San Google, ahí me lo puso. El viaje y el poema está escrito por Fabián Soberón. Lo primero era una cita de Marguerite Yourcenar, que está muy bien, y lo siguiente, bueno, pues es el comienzo de un artículo de Fabián Soberón. Muy interesante. Por otra parte, si queréis leer el resto, pues en internet os lo encontráis. Así que yo no sabía esto de ti, Pedro, que tú también tenías aquí a Basho cerca. Sí, muy cerca. Y además, la manera de conectar música, creo que además estaba sonando, si no me equivoco, una flauta shakuhachi japonesa. Exactamente. Es pues... conectar música y poesía, que por cierto en Japón es algo muy presente y que aquí lo hemos tenido en la lírica, cuando sonaba la lira en Europa hasta hace muy poquito. Yo creo que es algo que el arte de alguna manera está intentando recuperar en estos tiempos también. Sí, era me gusta decirlo, que era Rodrigo Rodríguez, que toca esta flauta y enseña un poquito a veces cómo tocarla. Como decía al principio del programa, yo tuve la suerte de verle tocar en directo para un grupo de 10-12 personas en casa de Pepa García Pardo, que vive en Gijón y que también estuvo aquí en el primer programa de Historias de Maricidad. Le invitó para que tocara y le sigo un poco. Y Jacomina Christemaker, que la vi tocar también, bueno, pues en un concierto que dio de cuencos y demás instrumentos hará unos 2 años en Cangas de Onís. Y me los encontré también por casualidad aquí con San Google y me parecieron estupendos para hoy. Pedro, entonces tú eres viajero, viajante, poeta, caminante. ¿Qué bueno, dices? Un poco de todo eso, quizás. Y sí, y emprendedor y buscador también, sobre todo de monumentos. Monumentos no tanto de madera y piedra, que también son interesantes de ver, sino sobre todo los que más me gustan, los que más me interesan son los de carne y hueso, las personas, los seres humanos. Muy bien, pues con esto que acabas de decir doy paso y saludo también a Charo Borreguero, que estoy aquí. Hola, está hoy aquí de nuevo, y que Charo Borreguero es quien nos ha traído a Pedro, así que Charo le va a entrevistar para el programa de hoy. Todo tuyo. Aquí, muy bien acompañada con Sergio y con Pedro. Pues muy buenas noches, Charo, y bienvenida también. Sí, bienvenido sí. A Sergio, que luego también será entrevistado. Hola, buenas. Más adelante. Gracias. Vale, Pedro, que es Pedro Guidoniel, que con una vocación literaria desde pequeño, ¿no? Pues sí. Cuando empezaste a leer a Marco Polo, si no me equivoco. Bueno, mucho antes ya había vocación literaria por parte de abuela, que siempre todavía vive con 96 años y siempre me ha leído cuentos e historias, a veces inventadas, reales, de la Guerra Civil, y otras más literarias. Y Marco Polo sí, con 6 añitos, a través de una serie de televisión, pues es, digamos que, la flecha que me lanza sí. a mirar a Asia por primera vez. Sí, y que te llevó también a la Complutense a hacer filología. Luego te llevó a viajar. Bueno, los libros en general me llevaron a estudiar literatura y lengua, pero no fue exactamente Marco Polo. Marco Polo me llevó a atreverme a hacer la aventura de 800 años después, convertirme en Pedro Polo e intentar llegar hasta donde Marco Polo no había llegado, precisamente hasta las islas japonesas. Sí, yo recuerdo cuando te conocí que volvías de un viaje en el que iba siguiendo los libros de Marco Polo que habéis estado investigando y que me impresionó porque en esta época no llevabas ni cámara de fotos, ni móvil con internet, con datos, ni posibilidad de enchufar a wifi, así que fue un viaje simplemente siguiendo palabras, ¿no? Que me recordaba, me ha encantado lo que ha leído Sofía y había apuntado cada paso que da es la sombra de una palabra. Y me, no sé por qué me recordó ese viaje primero que hiciste, ¿no? Pues sí, y además que después de eso han venido muchos más parecidos, no tan largos en el espacio y en el tiempo, pero siguiendo un poco esa estela, esos pasos, esas palabras también. Claro, bueno, viajaste por un montón de países, de culturas, conociendo un montón de monumentos, como dices tú, y ahora llegas hace un par de días de Armenia, de Georgia y de Irán, donde has estado un mes, ¿no? Uh-huh. Solo. Sí, llegué justo hace una semana a Madrid, a Asturias hace unos días. El viaje a Armenia y Georgia ha sido un viaje, podríamos decir, más turístico, aunque desde el punto de vista de turismo sostenible, con viajeros y viajeras, 10 para ser exactos, coordinando un viaje para la agencia Paso Noroeste, una semana en cada lugar. Bueno, tampoco ha habido tiempo para más, aunque luego yo sí que he hecho algunas incursiones en Armenia, pero bueno, el objetivo principal era, después de eso, pues investigar sobre las culturas en plural de la antigua Persia, del actual Irán, y allí he estado un mes. Y además he rizado un poco el rizo en las aventuras personales, y es que solo llevaba un contacto y nada más, y ningún plan para que todo pudiera suceder. Yo no sé muy bien, pensando cómo nos puedes contar tantas cosas y tantas tan interesantes, que al final un poco Irán es como, bueno, una cultura, esas regiones desconocidas, ¿no?, de las que hablamos, y me gustaría centrarlo un poco en el tema de la mujer, en el tema de género. Entonces, casi que empieces tú a contar lo que te sale. Vale, sí, primero yo creo que hay que hacer una pequeña reflexión e introducción sobre la falsedad, sobre la desinformación y la manipulación en los medios de comunicación. Concretamente con el caso de Irán es muy doloroso. Es muy doloroso porque hay unas intenciones muy claras desde la Unión Europea y desde Estados Unidos de contarnos un país islamizado, terrorista, peligroso, cuando la realidad no tiene nada que ver, ¿no? Es verdad que es un país bajo un régimen musulmán, chií en este caso, y de los pocos países donde la mayoría es chií, y es verdad que, bueno, que no gozan de cierta libertad, ¿no? Pero también es verdad que he encontrado uno de los países, si no el más hospitalario de los que por los que he viajado en Asia. Para empezar, os puedo decir que en su lengua, en el antiguo persa, las primeras palabras que aprendí es Mehman Habib Jotasht, que significa el huésped es el amigo de Dios, ¿no? Y ya en la India había encontrado algo parecido, que es, dicen, el huésped es Dios, pero bueno, estas culturas se basan en el respeto absoluto y máximo hacia la persona que llega a casa. Sí. Ya el propio Corán dice que es importante alojar a una persona que llega, a un viajero, a una viajera, durante 3 días y 3 noches, sin preguntar absolutamente nada. Bueno, pues este precepto es algo que me gusta y yo creo que deberíamos incorporar en las culturas que llamamos civilizadas, ¿no? De este lado del mundo, Occidente, donde, bueno, pues ya quisiéramos que los extranjeros que vienen se sintieran arropados como uno se siente cuando viaja, ¿no? Luego nos contará Sergio el caso de Myanmar en Birmania, pero me imagino que va a haber muchos puntos de conexión también, ¿no?, con las culturas locales. Claro, es verdad que, bueno, como toda cultura, ¿no?, que tiene sus luces y sus sombras. Entonces esa es una de las luces, y a mí me llamó la atención leyendo cosas sobre Irán, que eso es el cuarto país en blogueros, ¿no?, y blogueras, y en un país donde está prohibido internet, ¿no? No hay libertad de expresión. Más no que está prohibido internet, hay ciertos lugares de internet, como por ejemplo YouTube, como por ejemplo Facebook, que sí están prohibidos, aunque hay trucos para burlar la condicional y leerlo, por supuesto. Igual que hay libros prohibidos y películas prohibidas, alcohol, que circula, bueno, pues en el mercado negro, ¿no? Y quizás eso, que se reconocía en uno de los blogs que leí hablando de la lucha de las mujeres allí, una de las mujeres daba como testimonio que llamaba a su cultura, porque era una cultura muy acogedora, muy hospitalaria. Era uno de los valores que ponía por delante de, o sea, que daba fuerza y daba riqueza al arraigo que ella sentía a su cultura. para pasar luego a hablar de las sombras, ¿no? Que es la como tanto las minorías étnicas como la mujer son consideradas ciudadanas de, y ciudadanos de segundo orden, ¿no? Son víctimas de leyes hechas por y para hombres. Pues sí, lamentablemente, una vez más, pues interpretaciones libres del Corán o de la propia legislación, donde se considera que las mujeres no pueden tener sentimientos y donde simplemente son instrumentos de procreación y ya está, ¿no? Pero afortunadamente he conocido mujeres muy valientes, entre las mujeres persas, las mujeres iraníes, también en el pueblo kurdo, y he conocido ejemplos realmente asombrosos, ¿no? Que no necesitan desnudarse, como aquí en Occidente podríamos hacer, ¿no? En porreta, como diríamos en asturiano, o en porrica, pero sí que están haciendo su propia revolución silenciosa, pues llevando el pañuelo un poquito más bajo de lo normal, a través de su maquillaje, a través de su forma de vestir. Luego hablaremos también las consecuencias que eso está teniendo en los cambios, sobre todo en la población más joven. O, por ejemplo, en el caso de Teherán, claro, en las grandes ciudades esto llega antes, pues directamente no llevando el pañuelo en la cabeza en sus vehículos privados por estar en un espacio privado. Hay que hacer una diferencia muy clara entre lo que sucede en lo público y lo que sucede en lo privado, que es totalmente lo opuesto y lo contrario. Exactamente, ¿no? Sí. Como una esquizofrenia que viven las mujeres diariamente. Sí, a mí es algo que me preocupa un poquito. También hay que sacarlo aquí a colación porque parece que el símbolo de la libertad total es Occidente. Y a mí me preocupa porque he conocido casos donde para sentirse libres han necesitado mostrar una bandera de Estados Unidos, por ejemplo, o han necesitado vestirse totalmente a la occidental, dejando al lado su ropaje, sus trajes tradicionales o su música tradicional, que me parece muy respetable y muy interesante. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio ahí para que se pueda hacer su propia revolución silenciosa, su propio camino y encontrar, sin apoyo externo de Occidente, esto para mí es fundamental y muy importante, su propia revolución y sus propios cambios. Llama la atención, por ejemplo, eso, hay muchas universitarias mujeres. Muchas profesoras, muchas también profesoras. De universidad, he conocido varias, he estado dando clases en la universidad, invitado también de inglés, contando un poco mis experiencias como viajero, y es verdad, además en todos los sitios, además hay un interés sobre todo por Occidente mucho mayor en las mujeres que en los hombres, curiosamente las culturas que he encontrado en Asia suele ser al contrario, porque son los hombres los que tienen mayores oportunidades de acceder a la cultura occidental. En el caso de Irán hay una completa igualdad de acceso, pero hay mucho más interés por parte de la mujer, porque se siente más oprimida, supongo. Sí. Y hemos podido tener conversaciones muy interesantes al respecto, ¿no? Sobre cómo se están liberando de alguna manera. Y eso, mayoría aplastante en las universidades. También hay que decir que los hombres, los chicos, tienen la obligación de asistir, vamos, de ir durante 2 años al servicio militar obligatorio. Entonces eso hace que en una edad de finales de la adolescencia, principios de sus veinteañeros, ¿no? Pues que se despisten un poco y que luego les cueste mucho retomar. Entonces, precisamente ahora mismo las universidades están tomadas por chicas por eso, ¿no? Mucho más escolarizadas y mucho más conscientes de lo importante que es el saber en general. Ya sí. La cultura persa siempre lo ha tenido muy claro, ¿no? Pero sí. Ahora yo creo que mucho más presente, porque saben que es la llave que les puede conducir a Europa, de alguna manera, que es con lo que todos sueñan, ¿no? Viajar, salir fuera del país. Ahora mismo los veinteañeros es con lo único que sueñan. Sueñan con campos de refugiados, campamentos de refugiados en Atenas. Llegar hasta allí es como el sueño de cualquier adolescente o joven. Tanto hombres como mujeres, sí. Esto es lo que me he ido encontrando en estos últimos meses. ¿Pero en zona urbana, rural? Sobre todo en zonas más rurales. Más sí. Rurales. Hay una diferencia muy grande, me imagino. Hay diferencias considerables, sí, y hay diferencias muy considerables también en el grupo étnico. No es igual ser una mujer kurda, donde vas a vivir seguramente en la zona rural, que ser una mujer de Teherán o de Isfahan, las dos ciudades más grandes, ¿no? Es evidente. He conocido, por ejemplo, en Teherán un caso, bueno, las mujeres tienen totalmente prohibido cantar en público, bailar en público, recitar poemas en público, tocar algún instrumento musical en público, caminar con un hombre en público si no es de su pariente cercano, ¿no? Pero he conocido dos mujeres en Teherán que viven solas y que me han invitado a su casa, por ejemplo, ¿no? No he podido ir porque ya era al final de mi viaje, pero esto también está pasando y es importante decirlo, ¿no? Que hay esa claro, pequeña... es que eso efectivamente tiene una relación a veces la libertad con la clase social, por decir así, o el poder adquisitivo que tengas, ¿no? Entonces es verdad que que a veces el tener una posición cómoda socialmente abre posibilidades a esa libertad, ¿no? Hay un documental interesante sobre la varias mujeres en Teherán, que hablan, dos de ellas viven en un barrio de clase alta al norte de Teherán, donde ir por la calle, la policía moral, que se pasea por las zonas rurales o por otras zonas de las capitales, no entra. Hay un relajo con unas costumbres sobre la vestimenta, por ejemplo, que son más marcadas en zonas económicamente más pobres, ¿no? Bueno, a mí lo que me ha sorprendido de Irán es que justamente en la zona rural es donde se vive mayor libertad de vestimenta, ¿no? En las ciudades que he conocido, las pocas ciudades que he conocido, el chador es como algo que es negro y triste, es algo como más habitual. Sin embargo, en las zonas rurales de población kurda, lur, de minorías étnicas, las mujeres viven de forma más colorida, ¿no? Y visten de forma más colorida, como en países como Nepal o India, cosa que me parece estupenda. Uh-huh. Y que es su forma también de hacer su propia revolución y mantener sus tradiciones, ¿no? Sí. Lo que decías antes de la música, hay una mujer, efectivamente no se puede cantar como mujer sola, como solista. Entonces, este veto, este tabú fue roto hace poco por una mujer que ya tiene formación en música clásica, pero que actualmente tiene una banda de rock sinfónico con su marido, que hace de vocalista y ella hace de coral, que es el papel dedicado a la mujer. Si hay un solo hombre en la audiencia, ¿no? Entonces se atrevió a cantar una canción como vocalista solitaria y fue un desafío tremendo a esas leyes impuestas durante tanto tiempo y que poco a poco las mujeres se atreven a romper, tanto en el tema de la escritura como en el tema de la música, de la vestimenta, como contabas, de las películas, porque es alucinante. Me has hecho pensar en el cine, ya tengo que recomendar una película automáticamente, claro, que está muy conectada con eso, que se llama Media Luna, de Bahman Gobadi, que vais a entender perfectamente lo que estamos explicando, ¿no? Yo cuando la vi la primera vez no conocía esto y no entendí nada de la película, pero ya hemos dado la clave, así que si alguien la ve, pues entenderá. Y luego hay que hablar de un libro que a mí fue el que me conectó con Irán y que si alguien está escuchando recomiendo infinitamente leer. Es un cómic, se llama Persepolis, de Marjan Satrapi, que también tuvo la suerte de codirigir la versión animada de película, así que pues puede ser, hay muchos más, pero esos pueden ser unos comienzos interesantes para entrarse en la cultura. Satrapi, que no puede vivir en Irán, ¿no? No, claro. Ella ganó el Festival de Angoulême del cómic en Francia, pero no puede de momento regresar a Irán porque el libro está totalmente prohibido, aunque se lee, ¿eh? Pero está totalmente prohibido. Leí Ali Khamenei, el que siguió al señor Khomeini. Prohibió el montar en bici y sus palabras para explicar esta prohibición fueron: porque atrae la atención de los hombres, expone a la sociedad a la perversión y quebranta la castidad de la mujer. Esto es terrible, ¿no? Que existen patrullas de policía moral, son mixtas además, y persiguen estos actos vandálicos de montar en bici, eso de pintarte más los labios, de no llevar el velo adecuadamente, con sanciones, reprimendas, multas económicas o detenciones, ¿no? Bueno, esto es algo que no solo se produce en Irán, se produce en otros países islámicos. Paréntesis, aprovecho para decir que, ojo, cuidado, cuando hablamos del Islam hay tantos matices y tantas maneras de ver el Islam. Hay países en los que no se lleva pañuelo, en los que se monta en bicicleta y en los que se hace una vida muy similar a la nuestra y son países islámicos. Cuidado. Igual que hay un montón de matices en países cristianos, desde ortodoxos, protestantes a católicos. Cierro paréntesis. Y me has hecho pensar en una película, en este caso de Arabia Saudí, que lo cuenta muy bien desde el punto de vista de una niña, que os recomiendo infinitamente, que se llama La bicicleta verde y que es la apuesta de una niña y su madre por montar en bicicleta. Qué bonita, ¿no? Muy interesante película. Sí, habrá que verla. ¿La bicicleta verde? Exacto. Vale. De acuerdo, gracias. Y entonces yo te recomiendo un blog que he conocido gracias a, bueno, leer un poco para hablar contigo sobre esta lucha feminista súper interesante en este país, la verdad. Y se llama My Stealthy Freedom. Es una campaña que inició una mujer periodista que se llama se llama Masih Ali Mehad, y empezó publicando varias fotos de ella misma, sin velo, en espacios públicos, algo totalmente vetado. Se hizo viral y empezaron un montón de mujeres jóvenes, sobre todo, a subir fotos a la red en espacios públicos y realizando cualquier acción cotidiana sin velo. Y muchos hombres realizando cualquier acción cotidiana en espacios públicos con velo, ¿no? Y bueno, la campaña está ahí y entra dentro de esa revolución silenciosa en la que están ahora mismo. Y en la que no hay marcha atrás por lo que escriben, ¿no? Esperemos que así sea. Y muchas gracias por el intercambio, que yo creo que es también la esencia y la filosofía del viaje. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, un placer charlar contigo. Y damos paso a Sergio, bienvenido. Te dejamos aquí. Muchas gracias. Nanati. Kayedi, Chelsea. Una cocinita, qué maja. Mano. Mascando chicle birmano tú, ¿eh? Manum, King Cam, aquí dormimos. Y aquí se adora a Buda. Y a las 9:30 estás aquí durmiendo y a las 6 en pie. Con la salida del sol. Mira qué majo el pueblo. Muy a gusto con Manu. Y quien sala, hija. El jardincito. El pueblo. Precioso todo. Sergio Santurio, hola. Hola Sofía, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues muy contento de estar aquí con vosotros y poder compartir toda esta experiencia tan bella de un viaje por una cultura muy antigua como es la de Myanmar. Esto que hemos escuchado, ¿qué es? Este regalo que nos has traído, este archivo sonoro. Pues es como si una recolección de sonidos y momentos por las que hemos ido atravesando a lo largo de todo el viaje. Y bueno, van variando por un montón de lugares, ¿no? Desde las ciudades y los pueblos que recorrimos los primeros días, los trenes y autobuses, todos los cafés, las entradas en los templos, los ritos un poco budistas, ¿no? Y todos los diferentes momentos que iban surgiendo con niños y mayores y todas las personas de este pueblo. ¿Hay algún momento en el que hay gente saboreando comida o comiendo algo así? Sí, un poco en el final del viaje, de la recolección sonora, está Manum, que es una de las mujeres que nos acogió en su casa en el pueblo de Pancán, y estaba preparando la comida en ese momento. Yo estaba llegando de la escuela también. Y estaba friendo en un fuego en el suelo, ¿no? Ellos tienen una cocina muy tradicional, muy antigua. Y esto lo encontrábamos eso en un pueblo que está perdido en las montañas, pero que es bellísimo, y estuvimos allí unos días. Y sí, la verdad que ellos mismos cosechan su alimento también. Entre los pueblos, cada uno se dedica un poco a recolectar unas clases concretas de alimentos y luego los vende en diferentes lugares. Entonces, Sergio, que te has ido de viaje a Birmania, ¿cuánto tiempo? Pues he ido un mes, que bueno, es un periodo de tiempo que podría haberse extendido, pero no está mal. Y he ido con un amigo, con Diego, que vive en Cataluña, y decidimos, bueno, hace un año nos queríamos ir a Asia, que no habíamos ido nunca, a la India, y de repente se nos ocurrió ir a Birmania y a Laos, y al final elegimos Birmania, ¿no?, que es ahora Myanmar. Entonces fue estupendo, también fue muy buen momento ahora en general, porque el país realmente se encuentra en un estado similar al que tenía hace mucho tiempo, porque ellos mismos les ha costado, no han avanzado demasiado respecto a cómo estamos nosotros, sería hace unos 60 años, aunque sí disponen de algunos de tecnologías y cosas, lo que es la vida rural y parte del pensamiento sigue bastante como en el pasado para nosotros también. Has vuelto y has montado una exposición cuyo título, a ver también si lo pronuncio bien, es Pamunloa Myanmar, sí. ¿O cómo es? Pamunloa, sí. Pamunloa significa coliflor. Y me gustó mucho esta palabra y el tipo de escritura, y fue una de las que pude recoger en una libreta en el pueblo de Singmi, que fue uno de los últimos que visitamos. Durante todo el viaje me dediqué a recoger diferentes palabras que veía escritas en los templos, en birmano antiguo, y a preguntar a los habitantes por significados, objetos o diferentes elementos que me pudieran escribir en una pequeña libreta y otras pasar a un diccionario artístico que fui componiendo. Entonces esta obra, que es muy bella, hecha en un papel reciclado de libreta de estudiante de allí, que cuesta 16 céntimos esta libreta, Pues la traje a Asturias y la seguí completando como con cuadernos de con el diario del viaje, ¿no? Entonces esta pieza junto con otras esculturas religiosas, fotografías y pinturas que fui generando con la inspiración posterior me sirvieron para generar una retrospectiva de todo el viaje y esto lo he estado exhibiendo ahora en Espacio Local durante este mes. Y hemos hecho algunos encuentros también para poder conocer la expo y los instrumentos musicales también que traje algunos, ¿no? La expo termina este 1 de diciembre, ¿verdad? Que está local en la calle 2 de diciembre, sábado. 2 de diciembre. Sí. Está en Ceán Bermúdez, número 23, aquí en Gijón. Sí. Es un local, es un bajo a pie de calle, lo digo por si alguien todavía no la ha visto o alguien quiere volver a verla, se pase por allí antes de, claro, del 2. Claro. De diciembre. El 2 de 12 de la mañana a 2 de la tarde tenemos un taller muy bonito que es sobre escritura birmana. Y un poco hablar sobre la cultura que tienen las diferentes tribus, que son decenas, casi más de 100, ¿no? Y sus palabras y sus dialectos, ¿no? Conocerlos un poco y sin pretender profundizar demasiado, porque es un idioma, un lenguaje muy complicado y muy antiguo. Divertirnos un poco conociendo las palabras básicas y practicando entre nosotros y nosotras, ¿no? Uh-huh. Y escribiendo su caligrafía y sus letras, ¿no? Y símbolos. Se denomina caligrafía a lo que ellos hacen, ¿no? Es más bien como ideogramas o... No sabría decirte realmente, porque sé que hay algunos símbolos que tienen cierta similitud con lo que significan, pero en general es un idioma bastante muy monosilábico, muy muy complejo, que es bastante antiguo, me parece que es padre del vietnamita y el laosiano, y el tailandés también. Entonces se podría considerar un pequeño latín del sudeste asiático, según uh-huh. entiendo. Y bueno, lo que sí lo que es el alfabeto, se caracteriza por ser casi todo círculos con diferentes matices y curvitas y espirales, ¿no? Que ya cambian totalmente la palabra. También es muy interesante la idea de que en estos lugares y en muchos otros del mundo, que el lenguaje va más por sonidos y tipo onomatopeyas y otros sonidos que no son tan habituales para nosotros, se dan porque los climas húmedos permiten una mayor flexibilidad en las cuerdas vocales y que ellos también se comuniquen así. Y luego es interesante que en Birmania existen más de 137 dialectos diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro. Puede que los haya que tengan cierta similitud, pero en general cambia bastante. Y por ejemplo, nos ocurrió en uno de los pueblos que visitamos, que se llama Sipo, allí se hablaba birmano, el que conocíamos en general allí. Entonces, hola, se decía Mingalaba. Y desde allí, es para poner un ejemplo, ¿no? Desde allí emprendimos un viaje a las montañas, hacia otros pueblos. A mitad de camino, donde hola se decía Mingalaba, aquí se decía Mason K en el primer pueblo. O sea, nada que ver. Nada que ver. Uh-huh. Y cuando llegamos a nuestro destino se decía Kamsa. Y igual todas las palabras, no, nada, ¿no? Entonces, si hablas en algún idioma de estos en otro pueblo, nadie te va a entender. Y a duras penas entienden el propio birmano, ¿no? Entonces es muy bello e interesante cómo están todos distribuidos por las montañas, los diferentes pueblitos, con su cultura, con su mitología tradicional propia. Y esto también es muy interesante porque cada uno de ellos tiene sus leyendas originales, ¿no? Y esto es más antiguo que el budismo, que es lo que está instaurado en el 80% de los habitantes de Myanmar, que son budistas. Uh-huh. Ellos mismos tienen sus propias leyendas, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Pankang son hijos de la mujer dragón y del hado del sol. Es como un hada, pero que es masculino, viene del sol. Ellos juntos formaron... Bueno, ella, la mujer dragón, puso huevos junto con el hado del sol y de estos huevos salió el pueblo de Pankang. Esa es como una simplificación de su historia un poco. Y esto tiene más de 2.400 años de antigüedad. Igual que los pobladores de Singmi, que es la tribu Pao, proceden también de una mujer dragón, pero en este caso está casada con un ermitaño de una cueva, como un sabio, un shadow, ¿no? Y son, proceden más de las cuevas, de las montañas, y así todos tienen los shang, los mon, pao, todos tienen su propia historia que contar y sus internos ahí, muy interesante. Y hablabas de la escuela, ¿no? Porque sí. Estuviste yendo a la escuela allí, al cole, con los niños. Sí, los niños que escuchábamos en la grabación estaban realmente intentando, bueno, tratando de cantar en inglés una práctica típica canción sobre las partes del cuerpo, ¿no? Porque realmente el nivel de inglés en Birmania es muy bajo, a ellos les parece en principio como que les cuesta bastante o la educación no está muy adecuada para ellos. Pero fue muy muy muy bello en este pueblo de Pankang, encontramos una escuela con niños, ¿no? Todas las clases se desarrollaban en el mismo espacio y todos gritaban un montón, entonces era muy siempre como un concierto ahí de pequeñas voces súper intensas. Pero estuvimos unos días, pues primero les di clases sobre botánica y naturaleza en inglés, hablando de las plantas, de los ciclos vitales de los vegetales, ¿no? Y otro día hicimos más animales, diferentes nombres, ellos repetían las palabras, conseguíamos hacerlo con la voz, bajando la voz, ¿no? Que era algo nuevo para ellos también. Y el último día empezamos a fusionar animales y hacer juegos como de bestiarios, ¿no? Y de surrealismos, que para ellos era muy nuevo también, ya que nunca casi parecía que les habían ofrecido como material creativo, artístico, mucho, ¿no? Para desarrollar. Puede que pintar, pero cosas ya conocidas y establecidas, nada que ellos tuviesen que inventar o desarrollar. Entonces les pareció también a ellos, digo, siento yo, como estimulante, ¿no? Como algo nuevo que estaban haciendo allí. Igual, muy, muy buena la relación con todos ellos. Son un amor de niños y niñas que nunca las olvidaré tampoco. Hice varios retratos de ellos, que están algunos expuestos en espacio local también. Y también con las profesoras, pues muy, muy bien. Muy poca gente, como digo, hablaba inglés, con lo cual la comunicación era escasa, pero se volvía profunda cuando lo hacías a través de otras cosas que no fuese lo verbal puramente, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que pudimos experimentar mucho el estar varias horas con alguien cocinando, riéndonos juntos o haciendo juegos, pero sin hablar para nada el mismo idioma ni palabras, ¿no? Pero compartiendo mucho también. Porque en ningún momento tuvisteis intérprete o traductor, ¿no? Birmano, inglés o... No, simplemente alguna persona que encontrábamos que hablaba inglés, como una de cada 30 o 40, que lo hablaba bastante bien, y le podíamos preguntar dudas acumuladas que teníamos de todo el viaje, ¿no? Como el tema de las mitologías y así. Pero en general era muy, muy escasa la comunicación así de lo que es lingüística, ¿no? Uh-huh. Pero igualmente yo aprendí bastantes palabras, intentábamos, siempre era muy creativo como intentar aprender birmano y diferentes palabras que son extrañas y ponerlas en práctica con los habitantes de los pueblos y de los cafés y los lugares para el té, ¿no? Siempre es una, además es una gente súper sonriente y muy amable que, como decía antes aquí nuestro amigo, en estos lugares muchas veces te encuentras con que te abren las puertas de su casa, ¿no? Y es un honor hasta para ellos recibirte y darte la comida y de todo, porque al final ni siquiera te pedían dinero apenas, no lo querían ni aceptar, ¿no? Mm. En muchos pueblos de montaña, y nos daban toda la comida, la cama, como nos trataban súper bien, ¿no? Y nosotros se lo agradecíamos mucho también y, bueno, intentábamos todos disfrutar lo máximo posible de la aventura y de las cosas que también los acontecimientos adversos, ¿no? O todo lo que iba surgiendo para llegar a estos lugares, pero siempre era como una aventura muy interesante a través de la cual, pues, ibas avanzando. Tu exposición tiene la parte en la que tocas el tema de la religión, que has hablado un poquito ahora, de las costumbres, que nos has hablado un poco también, pero también tiene la parte del arte sonoro, ¿no? O de lo sonoro. ¿En qué consiste la parte sonora? Bueno, por una parte, a mí me interesa mucho el mundo del sonido experimental, aunque no tengo tanta experiencia igual como en el de la pintura, pero siempre me parece estupendo para jugar. Y lo que es los cuencos tibetanos, gongs, este tipo de instrumentos, siempre me interesa mucho. Y allí de Birmania pues pude traer diferentes campanas planas que ellos tienen y pequeños gongs, que son instrumentos que producen bastantes armónicos. Entonces los llevé a la exposición y allí los jugamos con ellos, los exploramos un poco los sonidos. También organicé un día una jam donde vinieron varios músicos y personas a experimentar y desarrollar allí sonidos propios del mundo oriental, pero buscándole nuevas posibilidades, ¿no?, al objeto. Uh-huh. Y luego también con el audio de los vídeos pues quise generar este pasaje sonoro que escuchamos al principio, que me interesaba mucho también para poder como empatizar un poco con el entorno y sentirnos como parte de él ahí, ¿no?, en ese ambiente de desde ciudades a selvas a caminos por la montaña, ¿no? Tráfico, ríos, claro. Todo, pájaros. Sí. Sí, yo quería preguntarle a Pedro y Sergio a la puerta, cuando estábamos los cuatro a la puerta de Radio Crash hoy. Pedro comentaba que es que ellos ya habían hablado por teléfono, hacía un tiempo que os queríais conocer. El arte nos había unido y un amigo en común que se llama Charlie también. ¿Y qué me querías preguntar? Quería preguntarte si tienes un viaje en mente. Sí, ¿a dónde te vas? Clarísimo. A ver. Será en primavera y será a Irán. A Irán. Repito, Irán, porque queda mucho, mucho que aprender. Y nada, solo comentar también, ahora ya veo que Charo también pide la palabra, comentar que me siento muy identificado con tus palabras, especialmente cuando no hay un lenguaje común, y yo me gusta hablar del lenguaje del corazón, ¿no? Que a lo mejor no puedes hablar de filosofía, de complejidades matemáticas, pero puedes hablar de la esencia, ¿no?, de las emociones y de lo que va del corazón a corazón. Me parece que es la lengua que deberíamos hablar cada vez más a menudo. Qué bueno, claro que sí. Sí, sí, que es como realmente hay una... Bueno, realmente no, pero hay una conexión ahí profunda, ¿no?, que aparece también. La música también es un lenguaje bastante universal. Uh-huh. Y para mi sorpresa, esto, bueno, un poco por mi investigación en las culturas asiáticas, nos producen las mismas emociones, los mismos instrumentos, independientemente de nuestra cultura. Y esto es algo que dejo ahí para seguir investigando porque es apasionante y fascinante, ¿no? Es muy interesante, sí. Charo, te damos la palabra, te la da Sofía. Quería ver con Sergio si él tiene viaje en mente también. Ah, claro. ¿A dónde se va ahora? ¿O dentro de X tiempo? ¿O todavía no? Bueno, de momento no está muy claro. Sí que nada más que me fui de allí tuve la intención de regresar en algún momento, pero sí que tengo ganas de volver a Asia y seguir explorando este continente, ¿no? Hay una posibilidad de India ahí en febrero, pero no está muy clara. Pero todo de momento hacia allí surgirá algo nuevo también, espero. Estupendo, pues Charo, que hacías ademán, querías decir algo, pero ahora igual ya lo han dicho. ¿O cómo es? Vale, igual era que cuando te escuché lo de marzo, me vino a la cabeza lo de la fiesta esa que está declarada patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, es el Nowruz, es el año nuevo persa, que no solo se celebra en Irán, sino en países como Uzbekistán y países, bueno, de la herencia persa. Por cierto, os hablaba antes del nivel cultural que tiene la población iraní. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que casi todos me decían que no nos olvidemos que durante unos siglos fuimos el mismo país, por haber sido conquistados también en la península ibérica por los árabes, ¿no? Entonces, bueno, tenían bastante conocimiento, por ejemplo, del arte mudéjar. Me hacían muchas preguntas sobre, bueno, la cultura andalusí, sobre todo, es la que más conoce, ¿no? Bueno, pues sí, es el Nowruz. Vamos a tocarlo en el viaje que estamos organizando, porque vamos a ir en los últimos días del Nowruz, que se celebra durante 13 días, desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril aproximadamente, con varios momentos importantes, y es una fiesta anterior a la conquista islámica. Sí, y da la bienvenida a la primavera, ¿no? Exacto. Es el año nuevo. Fertilidad, renovación de cosechas. Pues está bien terminar pensando en la primavera en un día tan frío y tan húmedo como el que estamos teniendo, que yo me tuve que traer un café portátil por el camino. Jolines, pues un abrazo para todos, para Sergio, para Pedro, para Charo y para mí. Claro que sí. Es una manera que hay de entrar en calor. Para todas y todos. y para quien nos escucha también unos cuantos abrazos por ahí. Ah, es muy así me gusta. Y que volváis, que dentro de unos meses, ¿verdad, Charo? Sí. Vengan otra vez. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Encantadísimo también de compartir, y ya hablaré con Sergio porque va a haber conexiones por ahí asiáticas. Claro. Muy bien. Gracias. Esto fue Historias de Mar y Ciudad. Volvemos el jueves que viene de 8 a 9 y espero que no chafemos el comienzo como ha ocurrido hoy. Me dicen el matador, me están buscando.